Bueno, nosotros venimos con esta lucha ya hace varios años, ¿no? La empresa fue concursada en el año 2015, una intervención judicial, desplaza al directorio, y bueno, ya hace 4 años que venimos con distintas situaciones, para no hacerla tan larga, porque imagínate, 4 años de lucha a nivel judicial. Ya el último año tuvimos 35 días parados también por falta de unidades. Se celebró un contrato precario que se llama así, un alquiler de unidades, para salir a trabajar. Salimos a trabajar con esa precario. El locatario fue la empresa El Puente, que puso las unidades. La empresa después llegó a una quiebra con continuidad, decretó la empresa una quiebra con continuidad. Imputa a un fiscal, de Loma de Zamora, la Fiscalía 3, el doctor Rossi, imputa a la jueza por asunción ilícita, al síndico, a la administradora judicial y a los abogados de la intervención judicial. Así que le terminan sacando el expediente a la jueza, va a sorteo y va a parar el expediente al juzgado número 14, el doctor Lescano. El doctor Lescano, ya para antes de fin de año, agarra el expediente con una decretado con una quiebra con continuidad, la empresa iba a ir a licitación, ¿no? Entonces el expediente lo sube a Cámara a ver si está bien decretado la quiebra. Cámara tuvimos que esperar lamentablemente hasta que pase la feria. La primera dos semanas de la segunda semana, perdón, de febrero, le da nulidad de quiebra, le da nulidad de quiebra, entonces vuelve todo para atrás, va todo el concurso de vuelta. Ahí era el concurso de vuelta, la gente que había celebrado el contrato era dentro de una quiebra, la gente que locataria de los coches, ¿no? El locatario. Entonces, bueno, se dejó de invertir unidades, se empezaron a caer las unidades, y nosotros a partir del 12 de marzo, que estamos parados a 50 días, estamos parados por retención de tareas, la palabra legal es retención de tareas por falta de unidades, ¿no? Claro. Eso así como estamos. Y habíamos visto que ustedes estuvieron haciendo una juntada de firmas, ¿cuál era el objetivo y bueno, y cómo funcionó eso? Bueno, nosotros tenemos un plan de lucha con distintas actividades, semana a semana. Hemos movilizado al Ministerio de Transporte, que también se ajustan a derecho, dicen que hay una medida de innovar por los pisos, entonces como se ajustan a derecho y hay una medida de innovar, entonces como que quedó en manos de la justicia, ¿no? Claro. También hemos ido al Ministerio de Trabajo, movilización al Ministerio de Trabajo, lamentablemente tuvimos que hacer un corte en el puente de la Noria para visibilizar nuestro conflicto, para que se pueda visibilizar, porque está todo muy tranquilo y no se llega a difundir, ¿no? Somos 400 familias y 50.000 usuarios que transportamos día a día, que quedamos rehenes de un conflicto que es ajeno a los trabajadores. Así que, bueno, salió la idea de hacer una juntada de firmas, una campaña por los 50.000 usuarios que nosotros transportamos día a día, y así fue. Salimos por distintos barrios, por las estaciones de trenes, por haciendo asamblea en las plazas con todos los usuarios, y bueno, hemos llegado a 58.000 firmas. Así que bueno, tenemos el apoyo también de la gente que la viene padeciendo. Claro. Y bueno, ¿y esto cómo continúa? Bueno, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen de acá para los próximos días o las próximas semanas? Bueno, nosotros seguimos con el plan de lucha. Mañana vamos a hacer otra vez un corte en Puente La Noria, a la mañana, para pedirle celeridad a tanto al juzgado número 14, que tuvimos reunido con el juez, pues. El expediente lo pidió la Corte Suprema ahora, que Cámara pidió el expediente y lo elevó a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Así que estamos, lo que es judicializado, estamos bastante complicados, ¿no? Claro. Así que también se le está pidiendo a la Secretaría de Transporte para que intervenga con las cámaras, empresariales, como para hacer una UTE y que nos den colectivos, nos faciliten colectivos unidades para... realmente para preservar el servicio y la fuente de trabajo. Así que estamos en eso, ¿no? Con el sindicato, hablando con Cáncer, que es el secretario de transporte, para ver si podemos, por lo menos, hasta que se resuelva la parte judicial, conseguir unidades.